La semana pasada introdujimos Mateo 6 del 19 al 34 y tiene que ver con las prioridades. ¿Y por qué estamos hablando de esto y por qué estamos hablando de evangelismo? Porque para salir y evangelizar, no para hacer proselitismo, porque no es difícil hacer proselitismo, ofrecerle algo a la gente para que la gente siga a Jesús. Tiene un costo, y si nosotros vamos a hablar de Jesús, también debemos tener nuestro corazón bien centrado. Y eso fue lo que empezamos el otro día a hablar en Mateo 6, porque para llevar a cabo la misión que nos dejó Jesús, debemos tener el corazón que Él tenía. Y nosotros vimos en un pasaje de Mateo 9 que Jesús dice, cuando vio a las ovejas desamparadas, agobiadas, cargadas, cansadas, ¿qué es lo que sintió? Compasión. Y eso es lo que uno debe sentir. Independiente, hermano. Yo voy a decir, yo lo he dicho ya varias veces en esta semana, que a mí me, o sea, a todos nos ha impactado el caso de este chico Zamudio, que le dan una pateadura neonazi. Pero yo siempre le he dicho, no se engañen. Los dos estaban en mal camino. Uno debe sentir misericordia y compasión. Yo no puedo acusar a nadie. Pero acá los dos bandos, por así decir, necesitan desesperadamente que Jesús les hable. Pero hay que hacerlo con compasión, no enjuiciando, no juzgando. El único que juzga es Dios. Yo debo sentir compasión por Daniel Zamudio y debo sentir compasión por los neonazis, aunque no comparta para nada sus ideas, pero para nada. Pero a lo que Jesús nos llamó es a sentir compasión. Eso es una muestra de lo perdida que está nuestra sociedad. Es una muestra de lo gastado, de lo agobiado que está nuestra sociedad. ¿Quién lo puede hacer descansar? Únicamente Jesús. ¿Quién les puede mostrar la verdad? Únicamente Jesús. ¿Quién les puede decir que hay esperanza y que puede haber felicidad? Únicamente Jesús. Y Jesús en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero la Escritura dice que los creyentes somos los brazos, las piernas, la voz, la cara, la persona de Jesús, los que debemos llevar el Evangelio. Entonces, el corazón, hermano, algo debe sentir. No puede ser que alguien diga, qué bueno, se murió, perdónenme la expresión, no quiero ser peyorativo, mataron a un fleto, qué bueno. Y que otros digan, ah, que pudran en la cárcel a esos neonazis pelados. No puede ser, nosotros no podemos hacer eso. Lo único que nos debería producir eso es compasión, dolor, porque ese no es el mundo que Dios quiere, no es el mundo que Dios creó, no es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Si decimos ser imagen y semejanza de Dios, entonces llevemos la semilla del Evangelio, esparzamos la semilla del Evangelio, digámosle a la gente que hay esperanza, que hay vida, que algo se puede hacer hoy día. Pero para eso hay que tener el corazón de Jesús. Es lo mismo que cuando hablamos de política, uno dice, ya, varios pifiaron a Piñera y toda la cosa, ya. Está bien, ¿qué vamos a hacer? Cada uno tiene su posición política. Pero hermano, ¿sabe que el cristiano, desde el punto de vista social, es de centro izquierda? Por la justicia social, por la solidaridad y por toda la cuestión. Pero por los valores de la familia y qué sé yo, somos de centro derecha, po. Para la gente, ni chicha ni limonada. Pero Dios nos está diciendo que nosotros no nos podemos casar con una ideología. La ideología cristiana supera a todas las demás. Somos la mezcla perfecta. En la teoría. Pero ¿me entiende lo que quiero decir con esto de los gays y de los neonazis? O sea, nosotros, hermano, no podemos tan fácilmente. Me caíste bien por la camiseta nomás, ahí que es lo único. Grande el bulla, vamos a ser campeones de nuevo, grande, vamos, ¿ya? Bueno, no puedo cambiar mi forma de ser, pues yo me digo, no lo voy a decir, pero no sé, señor, ¿ya? Volvemos al tema. Entonces estamos por sobre todo eso. Y debemos sentir compasión. Y él en ese mismo pasaje dice, Jesús, pidan obreros porque la mies es mucho, o sea, el trabajo es mucho. Hermano, es mucho el trabajo que hay que hacer y Dios nos necesita a todos. Cuando decimos evangelismo, cada uno puede llevar la palabra de diversas formas. Cada uno no se sienta obligado a que todos tienen que ir a la calle o a que todos tienen que ir a entregar un folleto. Hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que lo hagamos. Hermano Juan, ¿se siente bien? ¿Está bien? Ya. El Señor dice en Mateo 22, 35 al 40, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa, o sea, el Evangelio, con esta pregunta: Maestro, y de aquí vamos a partir, ¿cómo debe estar nuestro corazón? ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades para poder llevar bien la palabra del Señor? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No vamos a profundizar en esto, pero ahí se resumen los 10 mandamientos. En otro pasaje, el mismo pasaje, en Marcos 12, dice que, 28, uno de los maestros de la ley se acercó y le dice: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y el Señor dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Se dice que los primeros 4 mandamientos están incluidos en el ama al Señor con toda tu mente, corazón, etcétera. Y los otros 6 están incluidos en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que ahí se resume todo. Pero lo primero que debemos tener es amar a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. ¿Y por qué? La Biblia nos da razón, hermano. La Biblia, puede que algunas cosas no las entendamos hasta el día de hoy, hay cosas que no las entiendo, pero nos da razón y tiene una lógica. Y Él dice, y Él nos pide, ámenme, dice el Señor. Pero en Juan dice, ¿pero por qué? Porque Dios nos amó primero y entregó a su Hijo por nosotros. O sea, Dios no nos pide nada que Él no haya hecho por nosotros. Y Él entregó a su Hijo primero. Por eso es que después nos dice que lo amemos. El amar a Dios, hermano, es lo más importante que uno puede hacer. Incluso más que cualquier cosa que podamos hacer por Dios mismo. A veces creemos que porque hacemos muchas cosas, estamos amando a Dios, pero podemos confundirnos. ¿Ya? Pero hay que sentirse conmovido por la pérdida, por lo perdida que está la humanidad, por lo herida que está el pueblo de Dios. Y hermano, vamos a luchar para que los que no conocen al Señor se acerquen a Él, y para los que han sido heridos en el ejército de Dios recuperen la fe y sigan adelante, hermano. Porque son dos cosas. Por un lado, hay mucha gente que no conoce al Señor y hay que hacer lo indecible para que se acerquen. Pero por otro lado, sabemos, porque también nosotros hemos estado en ese lado, y muchos, casi todos los que estamos acá, que hemos estado en otros lugares, hemos sido heridos y afectados, pero alguien tiene que levantarlos, así como a nosotros nos levantaron en algún momento. Entonces, así como hay muchos que no conocen al Señor, hay muchos que lo han conocido, pero que se han desilusionado, que están botados, que nadie los recibe, que nadie hace nada. Hermano, tenemos que hacer las dos cosas. Con el corazón del Señor se puede, pero eso tiene un costo. Mateo 8, 18, Jesús vio que mucha gente lo rodeaba. Por eso ordenó a sus discípulos que fueran con él al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron, un maestro de la ley se le acercó y le dijo: Maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. Otro de sus discípulos le dijo después: Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre, luego te seguiré. Jesús le contestó: sígueme. Lo importante es que tú vengas conmigo ahora mismo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Parece duro esto, pero ya lo vamos a explicar. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La semana pasada yo dije que nosotros mismos fuimos manipulados con este versículo. Porque aquí dice: el que no aborrece a su padre y madre, y a muchos de acá los manipularon con eso. Que incluso había gente que llegaba a odiar a su familia. O lo primero que hacía cuando se convertía era entrar y decir: ustedes están todos llenos del diablo, tienen que irse al infierno, y qué sé yo. Claro, y después decimos: ¿por qué mi familia no está acá? Si fuimos súper misericordiosos, ¿ah? Pero ese mismo pasaje de Lucas está en Mateo, y ahí da la explicación. Dice Mateo 10:37: el que ama a su padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Ese aborrecer quiere decir amar menos, no quiere decir odiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor a Dios, ese primer mandamiento, debe ser tan grande que todos los demás amores palidezcan al lado de ese amor. ¿Se entiende? Es como otra lengua, pero ¿se entiende? ¿Ya? ¿Sí o no? Ah, ya. No, yo dije sí o no, no amén. Nah. Entonces,